quieres que la bese, de lo que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace. Bueno, y seguimos ahí de la mano de Los Palmera con una cumbia de fondo que se va yendo y nos va dando el pie para que volvamos acá al piso y tomemos otro tema. Sí, pongámonos un poco más serios, puede ser, dejemos siempre de bailar tanto. Siempre nos ponemos serios. Serios. Bueno, el espacio de organizaciones de niñez y adolescencia. Ahí detrás del vidrio. Detrás, me hacen señas, detrás del vidrio. Detrás del vidrio dicen que Miriam se pone la gorra. No. Con seriedad y con alegría, dicen, ¿no? Exactamente. Ponernos serio no quiere decir que... Bueno, sigo. No, bueno, sí, no. Desde el espacio de organizaciones de niñez y adolescencia vienen reclamando hace tiempo una situación de irregularidad existente en los pagos y becas hacia los chicos por parte de la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación ahora con Francisco. Él es del flamante espacio de niñez de El Frente y, bueno, nos va a contar un poco la situación que se viene viviendo en la provincia. Hola. Hola, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Pancho? Todo bien, por suerte. Bueno, Pancho, nos gustaría que nos empiece a contar un poco de lo que fue la toma del que estuvieron realizando el miércoles en el hall central de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo sucedió eso y, bueno, qué es lo que se estuvo trabajando ahí? Bueno, durante todo el 2013, pero años anteriores también, la situación de pago de la Secretaría de Niñez de la provincia siempre es muy irregular. Este año, con idas y vueltas y con distintas instancias de diálogo que siempre fueron fracasando, nos encontramos a mediados de noviembre con situación de organizaciones habiendo cobrado recién el cuarto mes del año. Entonces, de este espacio de organizaciones que se nuclea en el Leona, como ustedes decían, tomamos la decisión de ir a pedir una reunión con el secretario Pablo Navarro, que es el responsable de la secretaría, y irnos de ahí con un compromiso de pago y el aumento de becas del año 2014. Llegamos el miércoles a la mañana, cerca de 50 compañeros de distintas organizaciones. Nos atendieron funcionarios de segunda línea, directores de centro de día y de hogares, y nos ofrecieron un cronograma de pago, pero nosotros decidimos quedarnos hasta que Pablo Navarro nos pueda atender. Pasó todo el miércoles sin tener respuestas, afinando ese cronograma, pero sin noticias de Navarro, que por lo que nos enteramos estuvo en dos programas de televisión a la tarde y a la noche, y a nosotros no nos dio ni media respuesta. Así que pasamos la noche del miércoles ahí, todos los compañeros, y el jueves a la mañana apareció un asesor de Navarro, más el subsecretario Gastelú, y ahí pudimos destrabar el cronograma y el aumento de becas, ¿no? Sí, Pancho, bueno, esto de alguna manera viene a reflejar o pone de manifiesto la situación que tiene este sector, esta parte de lo que sería la relación que tiene el Estado con los niños y con los adolescentes, y cómo de alguna manera esta cuestión de que no le paga a los que trabajan día a día con los chicos, que le ponen el cuerpo laburando, dándole unas manos a los pibes, de alguna manera pone de manifiesto esta situación, ¿no? ¿Cuál es, cómo ven ellos a los niños y a los adolescentes digo, en general, en este caso, la provincia de Buenos Aires? Sí, ahí hay dos cuestiones. En primer lugar, la política que se viene dando en la provincia de Buenos Aires en general es la de reforzar el sistema represivo, digamos. Un gran gasto de plata en meter más policía, más patrullero y más gendarmería en todos los barrios. Y en segundo lugar, lo que vos decís. Además de no hacerse cargo de proteger los derechos de los pibes y de tener políticas públicas serias para esta población, las organizaciones que día a día nos tomamos el trabajo de laburar con estos pibes, de poner el cuerpo, somos ninguneadas, no nos atienden, incumplen con los pagos, nos burocratizan todos los trámites. Entonces, lamentablemente, llegamos a esta situación, mitad de noviembre, con cuarto mes de pago, y obligándonos a quedarnos en la secretaría hasta esperar una respuesta seria del secretario Pablo Navarro. Y entonces, bueno, entonces quedaron con una reunión para la semana que viene con Navarro para poder destrabar los pagos y poder seguir, laburando todos los días, día a día, ¿no? Sí, por suerte pudimos destrabar una reunión para el jueves 5 de diciembre a la mañana, donde vamos a ir todas las organizaciones que estamos en el espacio, y un cronograma de pago del quinto bimestre, sexto bimestre y primero de 2014. Pancho, mira, acá estamos con Sabrina, que nos vino a acompañar acá al piso, nos estaba comentando recién sobre el encuentro de educación pública y popular que se está realizando entre hoy y mañana. Y bueno, te quería hacer una preguntita a ella. No, en realidad era un comentario. ¿Qué haces, Pancho? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Un poco, junto con él estamos articulando, intentando armar el área de niñez y todo el tiempo estamos pensando en torno a las políticas públicas, tanto de nación como de ciudad, como en Ciudad de Buenos Aires, o como en el caso de Pancho, que labura en Provincia de Buenos Aires, y cómo esto, ¿no? Las políticas de Estado nunca tienen que ver con la protección de los pibes, sino todo lo contrario, ¿no? Cómo desgastar y hacer mierda a los que laburamos con los pibes todos los días. Sí, tal cual. Ahí, por un lado eso, sumado a la burocratización que te contaba, y obviamente nosotros sabemos que desde la Secretaría, pero del Gobierno Provincial, algún tipo de inclusión van a tener por esto que hicimos, porque fue algo, nos contaban los trabajadores de la Secretaría, nunca había sucedido algo similar, y la situación que tiene la Secretaría con las organizaciones, sobre todo con las que tenemos algún tipo de laburo más serio, porque eso es algo que quisimos discutir en la Secretaría, que le dan subsidio a gente que no labura de forma seria, y a las organizaciones que sí, nos atrasan los pagos. Entonces, bueno, son todas puntas que queremos ir discutiendo en la Secretaría, que está difícil, pero que la vamos a ir logrando con la lucha, ¿no? Y Pancho, una preguntita, porque acá también nos surge la duda, ¿cuánto es la beca que reciben los chicos, tanto en ciudad como en provincia? ¿Vos más o menos manejás esos valores? El costo de la beca en provincia es de 600 pesos y tiene una desactualización de marzo de 2012. Entonces, por eso el segundo punto de los reclamos fue la actualización urgente de ese monto. Después, cada organización tiene convenios por distinta cantidad de becas. En cambio, en Capital Federal, no tengo el número exacto, pero sé que la beca es mucho más alta, porque se pudo lograr armar el costo de esa beca desde un informe que armaron distintas organizaciones, que contempla el verdadero trabajo que se tiene con cada pibe. Es algo así como diría 3.000 pesos. Ah. En cambio, una de las particularidades de los convenios con Provincia de Buenos Aires es que ninguna reconoce trabajadores. Entonces, las organizaciones tenemos que dar algunas vueltas como para poder lograr pagar sueldos, pero en realidad no está contemplado en esa beca, o está contemplado de una forma muy ínfima, digamos, porque si no estarían reconociendo que tercerizan el laburo, que es obligación del Estado. Bueno, Pancho, te agradecemos mucho la comunicación, bueno, y estamos a disposición del espacio de niñez y adolescencia, y vamos a estar atentos a cómo sigue el tema de bueno, que están luchando ustedes por el tema de los salarios y de las becas para los pibes. Así que bueno, te damos las gracias nuevamente y nos mantendremos en contacto. Dale, gracias a ustedes. Y después del 5 le daremos novedades. Un abrazo. Bueno, perfecto, hasta luego. Bueno, recién pasaba Pancho, integrante del espacio de organizaciones de niñez y adolescencia EONA, sí, que bueno, nos estaba contando un poco cuál es la situación que están atravesando los trabajadores y los chicos en cuanto a lo que es la percepción de las becas y bueno, y los salarios y las complicaciones que están teniendo como para poder cobrar. Recordemos que ellos son trabajadores que no están reconocidos por el Estado y que les cuesta mucho. Ellos hacen un laburo muy importante y muy necesario, porque los pibes están realmente en una situación bastante complicada y no todo el mundo se pone en esa posición a laburar con ellos y a dar una mano en esta situación, ¿no?